Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Un programa que nos va a llevar por todas las estaciones del año, pero especialmente empezando por el verano, pasando por el otoño, por el invierno y volvemos al verano. Dice Juan Ramón Jiménez en un poema que se llama Fin de invierno: cantan, cantan, ¿dónde cantan los pájaros que cantan? Llueve, aún las casas están sin ramas verdes. Los pájaros cantan y cantan, pero ¿en dónde cantan los pájaros? No tengo pájaros en jaula, no hay niños que los vendan. Cantan. El valle está muy lejos. Nada. Yo no sé dónde cantan los pájaros, pero cantan. Thank you. música sin clasificar. Seems so well away, the days grow long, as soon as I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. The fallen leaves breathe by my window, the autumn leaves of red and gold. Thank you. Música sin clasificar. Un programa de la radio pública. Émerveillé quand tu m'as regardé, tu l'as regardé. Vacillant flamme d'étoiles au firmament, en attendant l'eau de l'étang près de nous, lentement tu m'as enlacé. Follement tes lèvres ont dévoilé l'aveu de notre amour enfin né. Portez tous deux dans la ronde du temps, de du temps, follement du temps. Viens, il a très loin, fille entre deux, en venant d'être très loin de tout, notre amour viendra, car cet espoir. El chileno Pablo Neruda, también hablando del otoño, del invierno, de la primavera, dice: cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma, pasa el invierno y deja sitios abandonados, deja habitaciones muertas. Yo trabajo y trabajo y debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, fundar otra vez la esperanza. No es para mí, sino el polvo, la lluvia cruel de la estación. No me reservo nada, sino todo el espacio, y allí trabajar y trabajar, manifestar la primavera. A todos tengo que dar algo cada semana y cada día. Un regalo de color azul, un pétalo frío del bosque. Y ya de mañana estoy vivo, mientras los otros se sumergen en la pereza, en el amor. Yo estoy limpiando mi campana, mi corazón, mis herramientas. Tengo rocío para todos. cambian las horas, cambia su puesta el sol. Otoñal. y hay más otoño, y enseguida vamos a tener un otoño y un invierno bien porteños. Del monte, otoño sembrando va, y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Emponchan los manantiales el viento norte al pasar. Y allá en los huaicos del ser se queman los secos de aquel carnaval. Y allá en los huaicos del cerro se queman los secos de aquel carnaval. Con el lucero del alba las cuestas repecharé. Ya están los gallos cantando, se me hace vidita que no hay de volver. Adiós mis cerros queridos, mis piedras pintadas ya no hay de volver. Que caminé, me han golpeado todos los vientos, heridos de coplas la vida pasé. Me han golpeado todos los vientos, heridos de coplas la vida pasé. En una cueva del cerro escondí mi corazón. ¿Pa' qué lo quiero conmigo si solo me ha dado trabajo y rigor? ¿Pa' qué lo quiero conmigo si solo me ha dado trabajo y rigor? Con el lucero del alba las cuestas repecharé. Ya están los gallos cantando, se me hace vidita que no hay de volver. Adiós mis cerros queridos, mis piedras pintadas ya no devolver. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Después de Manolo Juárez, claro que sí, aterrizamos en Buenos Aires, bien porteño, Astor Piazzolla. Thank you. música sin clasificar. Y para el final, el verano. Thank you. En Música sin clasificar de hoy, escuchamos Summertime por Sarah Vaughan, Otoño en Nueva York por Bud Powell, Autumn Leaves por Lenny Andrade. Nuestro Mateo Villalba desde el litoral traía Otoñando y los franceses Le Double Six interpretaban Otoño Temprano. Les Jacaré, estos chicos jóvenes de Corrientes, interpretaban su creación, Otoñal, y Quilapayún nos entregaba Otoño. Zamba de Otoño, escuchamos también por Jorge Cafrune, y Tarde de Invierno, una creación de Manolo Juárez, grabada por el propio Manolo Juárez y Daniel Homer Cuarteto. El trío argentino interpretaba Otoño e Invierno Porteño, de las cuatro estaciones de Astor Piazzolla. Luego, el famosísimo Greensleeves por el coro inglés y la soprano Edita Gruberova. Y en el cierre, como les prometimos, empezamos con el verano y cerramos con el verano, Summer Evening, una obra de Frederick Delius, grabado por la orquesta dirigida por Vernon Hanley. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Javier Chiavone. Fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.